Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Cooperativa Viaraba. Cooperativa Viaraba presenta el programa de la música y la cultura independiente de la provincia de Córdoba. Les damos la bienvenida a Córdoba Suena. En tu radio popular. Hola, ¿cómo les va? Buen día, saludamos una vez más, una nueva semana en el aire de nuestras queridas radios populares que reproducen semanalmente este espacio donde compartimos un poco de charla, un poco de conversación, difusión, divulgación y profundizamos en la música independiente popular de la provincia de Córdoba que nos llena de emoción, que nos carga semanalmente las pilas y de ganas y de creatividad, porque hay muchos músicos y músicas en nuestra provincia creando, produciendo, imaginando y soñando, y por eso nos gusta muchísimo conversar con ellos desde nuestras radios comunitarias, aquí en una radio Muchas Voces, 98.1 en Capilla del Monte, donde producimos este programa de Cooperativa Viaraba, también apoyado por el Fondo de Fortalecimiento de la Comunicación Comunitaria, los FOMECA, programa número 22, ante penúltimo programa de este ciclo 2018 de Córdoba Suena. Hoy tenemos grandes invitados, con los que vamos a estar compartiendo desde ahora nomás, porque se viene un gran evento. Bueno, ya los conocés, si venís siguiendo este ciclo 2018 de Córdoba Suena, una de las bandas y de los discos que más ha sonado, recomendado por los propios músicos, que cada vez que consultamos algún disco nuevo de la música de Córdoba, muchos nos han recomendado este Voy a Encenderme, el disco de Los Touch, el último disco de este 2018 que hemos compartido, que suena, la banda que se formó en el 2007, en Córdoba, que contiene música latinoamericana, folclore, rock, reggae, que han venido innovando como lo venimos viendo con muchos músicos y músicas de nuestra provincia que vienen rompiendo moldes, que vienen haciendo su propia huella en nuestra provincia, que se vienen inspirando unos a otros. Y está en línea uno de ellos, porque hoy además, hoy, esta noche, será la Peña Trashumante, celebrando 20 años de la inspiradora Universidad Trashumante. Está Martín Elena, uno de los Touch. Buen día, Martín, ¿cómo te va? Hola, Fede, ¿cómo andás? Buen día, un gusto estar acá en la radio. Bueno, igualmente para nosotros. Recién lo comentábamos, la verdad que sorprende, nosotros cada semana consultamos a los músicos y músicas que invitamos que nos recomienden un disco nuevo, alguno antiguo, alguno de la huella de la música de Córdoba, y muchos han nombrado este Voy a Encenderme, el último disco de ustedes, pero primero contanos un poquito de la historia de la banda y vamos llegando a este disco. Bueno, Bueno, Fede, nosotros tenemos ya como banda, este es el año número 11 que estamos tocando juntos y haciendo canciones con los hermanos que son Juan Pablo y Andrés. Y pasamos como por muchísimas etapas. Tuvimos una época en España que nos fuimos a vivir los tres juntos, ahí grabamos un disco también, hicimos muchas canciones. Y después en el año 2013 volvimos para Córdoba y desde ahí que estamos acá felices de estar acá además y seguimos compartiendo la música, haciendo cosas nuevas. Uh-huh. Te pregunto, Martín, una de las cosas que intentamos recorrer en este programa, que hemos venido, también es un poco el origen de esta iniciativa radial, que es una intuición que tenemos, que hay un movimiento de músicos en Córdoba, que hay algo que a lo mejor todavía no hemos nombrado, que ustedes sí palpitan seguramente, unos más, otros menos, cada uno ha tenido su versión de esto, pero te pregunto, ¿cuánto sentís que se está produciendo esto? Que hay un movimiento musical, que Córdoba viene haciendo este camino, ¿cuánto se vienen inspirando unos a otros? ¿Cómo lo describirías? La verdad que mucho, o sea, es lo que sentimos, porque nosotros que estamos bien cerquita de muchas bandas también, que tenemos muchos compañeros que nos invitamos a tocar banda con banda, o sea, hay un movimiento muy grande, hay mucho trabajo y mucha inspiración en este momento y se está viendo reflejado en todas las bandas de Córdoba, eso es grandioso. También se está viendo reflejado en los medios, en las radios puntualmente, o sea, antes la música de Córdoba rara vez había una radio que ponía bastante música de Córdoba y ahora es cada vez más común. Uh-huh. Eso quiere decir también que el producto que se está haciendo está buenísimo y lo están poniendo porque las cosas están buenas, o sea, no es una cuestión de marketing. Uh-huh. Entonces, o sea, a medida que crecieron las bandas también fue creciendo el interés de la gente por la música acá y también nosotros también nos fuimos dando cuenta que podíamos hacer música de mucho corazón y de mucha calidad si le poníamos mucho trabajo y esfuerzo. Entonces, bueno, en ese camino estamos también, o sea, de poder compartir esto que nos sale de la mejor manera posible, teniendo en cuenta eso, la música sobre todo, o sea, respetando mucho la música. Sí, hay algo en común que parece tener que ver con una, no sé si vuelta, porque a lo mejor muchos vienen de ahí, pero un encuentro entre la raíz folclórica, la música folclórica, como manera de nombrar una época, de nombrar una vivencia en un territorio común, en este caso nuestra provincia de Córdoba, hay muchos músicos serranos, cosa que también antes por ahí costaba más que se instalen en las ciudades, pero van trascendiendo, van rompiendo también ese esquema, o lo van mezclando, mixturando. ¿Cómo se fue produciendo eso? ¿Cómo es en el caso de ustedes? En el caso nuestro un poco fue como, creo que les pasa un poco a todas las bandas que estamos haciendo música en este momento, es como que nosotros largamos la banda ya diciendo, bueno, vamos a ver qué tenemos para dar, o sea, tratando de sacar de afuera, o sea, nosotros nos gusta toda la música en general, se ven reflejadas en las canciones y tienen como diferentes ritmos. Entonces tratamos de incorporar toda nuestra música, pero también encontrar nuestra forma de hacer esa música. Eso pasa también con las bandas que nos gustan a nosotros, o sea, que escuchamos que hay una investigación y una exploración de los músicos y que realmente encontraron su forma de decir las cosas. A nosotros nos pasó desde un primer momento que nos voló la cabeza mezclar un bandoneón con un bajo y una batería, o no usar guitarra, o usar con guitarra, bandoneón y bato, empezar a encontrarle otros lugares al instrumento ese que no lo habíamos usado nunca así. Entonces, o sea, eso es lo que más nos gusta por ahí de lo musical y también lo que nos llama la atención cuando nosotros nos juntamos a tocar, o sea, de ir descubriendo cómo entre los tres podemos ir generando un ritmo o haciendo una canción. Después vamos sumando siempre más gente, o sea, se suman los vientos, se suman invitados, pero como que el núcleo ahí se va investigando y eso es lo bonito después que tiene la música que nos gusta, o sea, de gente que pasa mucho tiempo tratando de ver cómo puede comunicar algo que tiene para decir y desde una forma personal. Uh-huh. Martín, vos sabés que también el origen de este programa tiene que ver con este vínculo, esta articulación que entendemos estratégica, necesaria, entre la comunicación popular y los músicos populares independientes. ¿Cómo, a ver, le damos la libertad a cada uno para describir esto? La pregunta sería, ¿qué rol sentís vos que tiene la música en este tiempo, en esta época? Una época con enormes desafíos, evidentemente, en términos políticos, sociales, espirituales, filosóficos. Cada uno ahí lo ubica en el territorio que quiere, también artístico, por supuesto. ¿Qué rol sentís que juega la música y, en todo caso, por supuesto, la de ustedes en esta época? Creo que también eso es muy personal, o sea, te puedo decir desde mi parte, para mí forma algo muy importante, porque la música tiene ese poder de transformarte, de ponerte en otro estado, de poder percibir las cosas de otra forma. O sea, hace algo en el cerebro que es increíble, y en el cuerpo genera un montón de estados bonitos, libera un montón de cosas en el cuerpo. Entonces, por eso es muy importante, porque es como medicina también. Entonces, es como eso, en vez de tomarte un Actrón, te escuchas unos temas, se te pasan los dolores, se te pasa el dolor de cabeza, haces música, es mucho el poder que tiene, y eso están transmitiendo todos los que están haciendo canciones ahora. Sí, sin duda. Bueno, Martín, se viene esta noche la Peña Trashumante, que tiene también un significado especial, bueno, en este caso los 20 años de la tan inspiradora Universidad Trashumante. Contanos un poco tu mirada o tu recorrido y qué significa para ustedes estar hoy en estos 20 años. Para nosotros es fuertísimo, porque también los artistas que va a haber, o sea, está Jorge Sandermol, está Peteco, el Mailín, está Dura Tierra, el Pachi Herrera, artistas que nosotros siempre admiramos, y que después poder compartir un escenario con ellos, ni que hablar del rally. Para nosotros es un sueño, y se le suma todo el trabajo que vino haciendo la Universidad Trashumante en estos 20 años, que es increíble. Yo lo siento muy de cerca, siempre trabajé también con niños, con adolescentes, dando clases, grupos, talleres. Entonces siempre fui haciendo, si bien no trabajé para la Peña, algo muy parecido. Entonces lo siento así como muy importante los movimientos estos. O sea, se mantiene todo eso que están haciendo los chicos, se mantiene con las Peñas, que se van armando todos los años, que le encabeza Rally. Entonces es algo increíble, o sea, un modelo... Tiene un modelo económico y una estructura que es como un ejemplo también para muchas cosas. Sí. Martín, como a todos les pedimos que nos recomienden algún disco nuevo de la música de Córdoba que quieras compartir con la audiencia, que la audiencia rastree un poco y que también compartamos acá en la radio. Bueno, está Así, de Gonza Sánchez. Así la música se llama, si lo quieren buscar en sí. Instagram. Es hermoso lo que hace Gonzalo Sánchez. También está el disco de los Fly Fly Caroline, que no salió hace mucho tiempo, o sea, es de este año, no ha visto. También para escucharlo está hermoso, la carita es increíble, las canciones que hace y la fuerza que tiene y cómo toca y todo. Es un hermoso. Buenísimo. Así que ahí recomendadísimo. Les puedo recomendar también de algún otro, de amigos, porque hay mucha gente por ahí dando vueltas. Janine Martín, que es una chica que es del sur, de Bariloche, que suele tocar con guitarra y con su lupera, que tiene unos discos y unas canciones hermosas. Si las quieren buscar, van a descubrir ahí también a una gran artista. Buenísimo. Martín, Elena, parte de los Touch, muchas gracias, felicitaciones por este disco, discazo, por la carrera que vienen haciendo también, y bueno, por lo de hoy. Gracias por esta nota, nos reencontramos pronto, ¿eh? Gracias a ustedes, Federico, gracias por pasar la música, muy muy agradecidos por eso, un saludo a todos los oyentes. Dale, un abrazo grande. Abrazo, adiós. Ahí estaba Martín Elena, parte de los Touch, parte de lo que será esta noche, la Peña Trashumante. Pasó la vida deambulando por ahí, por el rock and rollando para Freire, ay, ay, ay. Pecho San Francisco, voy llegando a Freeman. ¿Qué

todos los hijos que tienes. Y que será uno de los invitados de este Córdoba Suena, un ratito nada más. Ahí estamos escuchando de su último disco. Viniendo de vino, de ofrendas carnavaleras, zapateada por los niños, levantando polvareda. Te irás tiñendo de vino, levantando polvareda. Artista fiel peregrino, juntas sonrisas y aplausos para sembrar el camino con tu poesía de barro. Artista fiel peregrino, con tu poesía de barro. Amiga tierra querida, bendícenos con tus bienes. Ampara todos los días todos los hijos que tienes. Amiga tierra querida, todos los hijos que tienes. Con tu rebozo de estrellas en noches de serenata, vienes cargada de amores, de lunas y madrugadas. Con tu rebozo de estrellas, de lunas y madrugadas. Saberes del campesino, herencia de tu milagro. Amor que brota en el río, me iré buscando tu abrazo. Amor que brota en el río, me iré buscando tu abrazo. Esto es parte de La Niña de los Andamios, el disco, último disco del Rally Barrio Nuevo. Tu corazón se hizo bombo para adentrarse en la fiesta y retumbar en los patios al ritmo de chacarera. Tu corazón se hizo bombo al ritmo de chacarera. Amiga tierra querida, bendícenos con tus bienes. Ampara todos los días todos los hijos que tienes. Amiga tierra querida, todos los hijos que tienes. Escuchábamos Amiga tierra querida, una de las canciones de difusión de este disco, La Niña de los Andamios. En un ratito conversamos con él aquí en Córdoba Suena. Fue tan solo un halo de canción, de estrecha sombra de y nos volvemos un ratito aquí al estudio de una radio muchas voces, porque tenemos el gustazo en este antepenúltimo programa del ciclo de tener una de las cantantes, compositoras de Capilla del Monte. Está con nosotros Silvia Pulido. ¿Cómo le va, Silvia? Buen día. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fede? ¿Cómo están todos? Bien, bienvenida, ¿eh? Muchas gracias por invitarme, muy contenta. Bueno, un gustazo. Hemos compartido canciones, hemos compartido también alguna vez escenarios, no yo como músico, pero bueno. Sí, verdad. En el rol de presentador, sí. Y hemos compartido, sí, también un disco, que fue el disco Gualumba, que hizo también, fue parte de la recaudación solidaria que fuimos haciendo entre los artistas, los comunicadores y demás, para poder tener esta radio comunitaria al aire. Y contanos un poquito primero de tu música. También escuchamos en algún momento en los ciclos de Músico de los Cerros que compartió Seba Kusselman, sí, acá. ¿Cuánto tiene que ver eso, esta vida en las sierras, esta vida serrana, este barrio faldeo, con tu música? Sí, a ver, todo, te diría, Fede. Yo casi toda mi música, aunque yo canto desde chica, pero las músicas empezaron a salir mucho cuando llegué a Capilla, que tenía 19 años, y ahí empezó, yo viví siempre ahí en el monte, ¿no? Así que toda mi música se fue transformando cada vez más, cada vez más. Digo que casi todas las letras tienen que ver con la Pachamama y por supuesto, con el amor que siempre, sobre todo, sí, en la poesía el amor siempre está presente. Sí. Este, mirá, acá estamos escuchando la canción que compartía y que generosamente pusieron en el disco Gualumba, Sonidos de Capilla del Monte, Espíritu del Agua. Y bueno, sí, Espíritu del Agua es eso, ¿no? El gran deseo de agua cuando estábamos en una sequía atroz acá. Sí. Y cuando estaban pasando cosas también con la minería, un montón de cosas. Bueno, uno está viviendo y la música sale de eso, ¿no? De la vida, ¿no? De cada uno. Sí. Bueno, una de las cosas que charlamos mucho con los músicos es cuánto... A ver, primero, ¿qué rol tiene la música? ¿Qué sentís vos que viene a cumplir? Por ahí, obviamente, cada uno, me imagino que debe ser diverso, pero... ¿O qué roles, vamos a ponerlo así, sentís que viene a poner la música? ¿A qué está llamada la música? Sobre todo en esta época, y vamos a ponerlo también en este territorio, ¿no? Sí. Bueno, primero es como una necesidad interna. El ser humano hace música, canta de siempre, ¿no? Pero después, según donde uno va viviendo, yo lo siento así. Las necesidades que cada uno tenemos, lo que uno ve que está pasando hoy con la tierra, que es muy fuerte, lo que está pasando con el frío de los gobiernos también, todas las cosas a mí me hacen... Me llegan de alguna manera y salen esas poesías que, por gracia del universo, salen con una melodía. Y bueno, para mí es eso. No tengo yo conocimientos musicales importantes. Siempre ando buscando músicos que me acompañen. Hay unos músicos maravillosos que de un simple tema pueden hacer una maravilla. Así que yo les estoy eternamente agradecidos. Siempre invitándolos, buscando, sobre todo guitarristas, mujeres o hombres que tengan ganas de hacer arreglos, de acompañar este material que yo tengo, que es mucho. Me da un poquito de trabajo. También las mujeres, con toda esta movida que hay tan hermosa de mujeres. Ahí vamos, sí. Además de que me ayudaron, ellas me alentaron siempre. Me parece que es una de las cosas más importantes que está pasando en este momento mundialmente, sí. Que va realmente a cambiar el mundo. Así que yo les agradezco a ellas también, porque siempre me alentaron. Y mi música muchas veces sale desde ese lugar femenino y siempre le llega mucho. Sí, y vuelve ahí, porque vuelve en cada encuentro, en cada, sí. En cada uno de las movilizaciones, de los actos que se hacen también para... Bueno, para mostrar también sí, todo esto sí. Que está sucediendo. A veces es con mucho dolor, como el sí. Ni Una Menos. A veces con mucha alegría, como bueno otros encuentros que se hacen, los círculos de mujeres y otros espacios que bueno manifiestan otra parte, ¿no? Sí. De todo esto que está pasando, que no es solamente un grito de protesta, sino que hay toda una reivindicación que bueno ojalá todos podamos comprender porque nos hace bien a todos sí. Y a todas. Sí, desde lo femenino es un poco, ¿no? Como que yo también siento que en mi vida me empecé a dedicar a la música ya cuando crié a mis hijos y ya fui grandecita, digamos. Porque toda mi juventud estuvo para otras cosas. Y estoy pasando ahora una época de mi vida después de los 50, para una mujer es fuerte lo que ocurre. Y tener la música como aliada es lo mejor que me puede haber pasado a mí. Claro. Vamos a escuchar un poquito, vamos a tocar, dale. Si te parece. Se trajo la guitarra, así que la vamos a compartir. Bueno, dale, les voy a cantar un guainito que se llama En el Cerro de los Loros y que se lo dedico, por supuesto, a Capilla del Monte y en especial a mi barrio querido, al Faldeo. Cuando llega la mañana, parece que todo empieza. Cuando llega la mañana, parece que todo empieza. La tierra carga un perfume, humedecido de estrellas, humedecido de estrellas. Florcita y de los senderos, amanecida de pasos, florcita y de los senderos, amanecida de pasos, salpicada en el camino, entre yuyitos y pasto, entre yuyitos y pasto. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi almita, ay, que montará, se vuelve cada vez más, se vuelve cada vez más. Camino de las higueras, se van saliendo las coplas, camino de las higueras, se van saliendo las coplas, y juntito con el canto, el monte seco se brota, el monte seco se brota. Llorando vine a este mundo y cantando he de morir. Llorando vine a este mundo y cantando he de morir. Si las coplas son del viento, hay que dejarlas salir. Hay que dejarlas salir. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi almita, ay, que montarás, se vuelve cada vez más, se vuelve cada vez más. Mis pies bajan hasta el río, mi mano volando al viento, mis pies bajan hasta el río, mi mano volando al viento, y mi corazón al medio, entre la tierra y el cielo, entre la tierra y el cielo. Allá en el agüita fresca, del ojito me demoro. Allá en el agüita fresca, del ojito me demoro. Para ver salir la luna en el cerro de los loros, en el cerro de los loros. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi almita, ay, que montará, se vuelve cada vez más, se vuelve cada vez más, se vuelve cada vez más. Ahí estamos escuchando Silvia Pulido en vivo aquí en una radio, muchas voces. Como Cerro de los Loros, que es el Uritorco, sí, para quienes no saben, nos escuchan en otros lugares de la provincia. Tiene muchos nombres, pero es el Cerro de los Loros, sí, para mí. Sí, ahí está fuerte ese sentido. Yo quiero un poco más. Me quedé con ganas, no sé si largó la guitarra, pero... ¿Puedo cantar otra canción? Sí, también, sí, sí, no. Sí. Me parece que nos quedamos con ganas y aparte siempre la música en vivo. Y está sonando lindo, ¿eh? Además le cuento. Usted no se pone auriculares, nada. ¿Eh? No bueno, muchísimas gracias por invitarme, eso sí. Quiero mucho esta radio. Hace mucho las escucho. Bueno, para mí es como encontrar, escucho radio, siempre escuché radio, así que para mí estar, tener esta posibilidad, siempre las radios de Capilla fueron bastante, dejaron bastante que desear, dejan mucho que desear para mí, así que bueno, les agradezco tanto, me han acompañado muchísimo, todo el invierno sobre todo, y bueno, gracias por esta invitación, y bueno. Vamos para adelante. Qué bueno, muchas gracias. Y seguramente lo van a estar disfrutando también en las otras radios, las audiencias de otros lugares, sí, que están conociendo un poco la música de nuestro pueblo. Bueno, esta canción se llama Tu Corazoncito y es como una canción media milongueada. Luz de la Vía Láctea, lunita, lucerito, bracita de los fogones, matacito cebado, agüita en la cascada, silbos de amanecer, fuentecita en la piedra, que me das de beber. Con tu corazoncito vas alumbrando más, con tu corazoncito vas alumbrando más. Corazoncito abierto, alas de colibrí, atajo en la montaña, color de arco iris, una mariposa negra, un pajarillo marrón, una culebra brillante y el brillo en tus ojos. Con tu corazoncito vas alumbrando más, con tu corazoncito vas alumbrando más. Pétalos perfumados, casa de caracol, una tela de araña mojada en rocío, cáscaras de naranja, canela, clavo de olor, amapolas y jazmines y caricias de amor. Con tu corazoncito vas alumbrando más, con tu corazoncito vas alumbrando más. Hermoso, Silvia, hermosísima canción, ¿eh? Muchísimas gracias. Qué hermoso, Fede. Bueno, qué, bueno, qué muchas gracias. Lindo momento y linda sintonía que nos ha permitido Silvia Pulido aquí en Córdoba Suena. Estamos escuchando y, bueno, le contamos, tenemos nosotros el disco El Color de la Tierra, que después podemos compartir también con el resto de las radios para que puedan compartir la música de Silvia. Gracias, Silvia. Bueno, muchísimas esto. Gracias. Y ya que está, les cuento que yo estoy intentando grabar otro disco y, bueno, ahí voy a estar molestando a los músicos. Claro, muy bien. Que me quieran acompañar, así que, bueno, va lento, pero ahí va. Bueno, lo esperamos gracias. Con mucha ansiedad, ¿eh? Gracias, Silvia Pulido pasaba en Córdoba Suena, escuchamos la cumbia de los remates. Camina y habla, toma ya nuestro rostro, de la tierra toma el color y la palabra. Toma ya nuestra voz, nuestra mirada anda, hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Llama a ser con nosotros el colectivo que la gran nación demanda. Suma sueños y dolores, caminando suma mañanas. Vuélvete eco mayor de lo que en tierras indias calla. Si un remate te parte al medio, si un remate te parte al medio, no calles. Remate te parte al medio, si un remate te parte al medio, no calles. Un juez y una martillera, un pedazo de ley telea, y una tonta mujer que espera con dinero comprar. Me voy con todos, al remate me voy con todos, que canten. Al remate me voy con todos, al remate me voy con todos, que canten. Con papeles de colores, el sonido de los tambores a esta que trae dolores su voz. Por favor, basta de subasta, por favor, basta de subasta la tierra. Por favor, basta de subasta, por favor, basta de subasta la tierra. No calles ningún dolor por ajeno, haz lo tuyo y habla. Dile al otro que hermano es y hermana. Busca lugar a donde madurar el color de la tierra y la esperanza. Salud, hermanos y hermanas de todos los colores. Que viva siempre el color de la tierra que somos. Ahí escuchábamos a Silvia Pulido, gran cantante, compositora capillense. Sonaba en este Córdoba Suena. Me voy con todos que canten. En Córdoba Suena presentamos al invitado del día. Ahora recorremos los encuentros culturales de Córdoba. Córdoba Suena. Qué lindo poder seguir recorriendo esto que será esta noche, tendrá lugar allí en la ciudad de Córdoba, una nueva peña trashumante, pero como lo decíamos, con un significado especial, 20 años de la tan inspiradora Universidad Trashumante que nos hizo a muchos de nosotros, allá muy jovencitos, ir descubriendo esto de la educación popular, de la comunicación popular, de la militancia social, de recorrer los pueblos, allí con el Quirquincho y el gran Tato Iglesias, ya hace tantos años, inspirando y sembrando conciencia en tantos jóvenes en el interior del país. Y ahí, bueno, uno de esos, ¿no?, que fue sembrando, cosechando en todo caso, en ese camino el Tato, fue uno de estos músicos en aquel momento jovencito y que empezaba también a descubrir o a hacernos descubrir, a conectarnos a muchos entre la música popular y estas historias de reivindicación, de búsqueda de mayor justicia, solidaridad en nuestro pueblo. Está en línea Rally Barrio Nuevo. Buen día, Rally. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buen día. Bueno, un gustazo compartir este ratito y en un día tan especial porque, como lo decíamos, y lo digo particularmente, personalmente, ha significado mucho la Universidad Trashumante en estos 20 años. Tal vez uno ubica aquellos orígenes para muchos, y a lo mejor coincidís en el zapatismo y en aquella ruptura con ese consenso que parecía que todo iba en un mismo camino y aparecen los indígenas del sureste mexicano y van apareciendo los campesinos en Brasil, los movimientos sociales en la Argentina, y el Tato Iglesias empieza a inspirar y a tratar de tejer esa red en el país. ¿Qué significó para vos la Universidad Trashumante? Bueno, puedo decir que me ha formado ahí como artista. Y mirá vos qué curioso suena, también puede llegar a sonar curioso, porque tratándose de educación popular y eso, pero me ha formado como artista, es en esencia, el ADN de lo que soy como artista, nace de la Trashumante, sin duda. Sí, y bueno, particularmente con el Tato has tenido también ese vínculo muy directo como artista y cuánto influyó también en tu conciencia, no sé si llamarlo así, a lo mejor cada uno encuentra una manera de nombrarlo, en esa mirada del mundo, ¿no? Sí, lo que pasa es que Tato es exactamente como si fuera mi padre, ¿no? Una relación familiar profunda y después en cuanto a la búsqueda y a la reflexión desde la música, también tiene que ver mucho con la influencia que recibió de él. Después he tenido siendo apenas un muchachito con un puñado de canciones, imagínate que si no hubiera aparecido la Trashumante en mi vida, no, muchas de mis canciones, como Somos Nosotros, Chacarera del Exilio, no existirían, no, o estarían enfocadas de otro lugar, muy diferente, ¿no? Claro. Pero sí, sin duda, de cuando tuve la posibilidad de subirme al Quirquincho, recorrer muchos lugares, comenzar a aprender lo que es la reflexión social desde la educación y desde el arte, bueno, eso me ha marcado, sin duda, hasta el día de hoy. Cuando me encuentro escribiendo canciones como el último disco, Tu Memoria, Tu Mañana, sí. Canciones que son trashumantes, ¿no? Hay una esencia trashumante que está y estará por siempre en mi música, ¿no? Uh-huh. Rally, y el origen de la Peña Trashumante, que tuvo también un origen muy ligado a esa historia y a buscar un sostenimiento también de emprendimientos que trascendían lo artístico. Sí, tiene que ver básicamente con la autogestión. Uh-huh. Y creemos siempre que estas búsquedas tienen que estar alejadas de los espacios de poder. Y bueno, de alguna forma había que comenzar a financiar las actividades de la Universidad Trashumante. Y comenzamos a gestar la peña, lo que hoy es la Peña Trashumante, que ya lleva quizá 15, 16 años que se hace la peña. Uh-huh. Y que estuve en todas las ediciones y que, bueno, seguiré estando mientras pueda. Y bueno, a nosotros nos parece hermoso. Mariana me pasaba el otro día información de todas las cosas que suceden detrás de la peña, o sea, en la trastienda de la peña. Claro. Como, bueno, gente, de toda la gente que se suma en los barrios aportando en ese lugar, no sé, ya sea, gente que ha mandado hasta los banderines típicos de la Peña Trashumante, la cocina, gente que está trabajando hace muchos días, y lo hace con una alegría de saber que es un proyecto de autogestión, que no tenemos nada que nos venga a entorpecer esa mirada de autogestión. Y bueno, estamos muy felices porque, bueno, por ahí lo que subimos al escenario somos la cara visible de la peña, pero hay tanto detrás que es mucho más todavía, ¿no? Claro. Rally, vos sabés que este programa, que bueno, tiene su origen en Cooperativa Villarado y que nos propusimos y que se difunde en muchas radios comunitarias de la provincia de Córdoba, tiene una hipótesis inicial, una intuición de que, bastante evidente para muchos, pero para otros a lo mejor no tanto, o con diferentes miradas, que hay un movimiento de músicos y músicas en Córdoba, que hay una intensidad común, que hay una huella que se está dejando y que, bueno, mucho tiene que ver con esto, con la llegada de músicos de diferentes provincias, con diferentes ritmos, con diferentes intensidades. ¿Cómo lo nombrarías? ¿A qué sentís que se debe esto? Y en todo caso, ¿qué alcance sentís que tiene este movimiento actual de músicos de Córdoba? Bueno, yo particularmente estoy súper conectado con todo eso. Con músicos de Córdoba, algunos que no son de Córdoba, que nos hemos instalado por acá y nos hemos credenciado. Pero bueno, lo que estoy encontrando últimamente es grandes propuestas, y todas desde la autogestión. Propuestas artísticas, como, ya sea, bueno, de diferentes estilos, eso a mí me tiene sin cuidado. En realidad busco propuestas que sean que sean profundas, que sean verdaderas, que sean comprometidas con el ámbito donde vivimos. Pues si son folclóricas, rockeras, del reggae, de lo que sea, de world music, lo que sea, está bien, mientras sea algo auténtico, ¿no? A mí eso es lo que más me interesa. A mí me tocó nacer en un lugar que la música de raíz folclórica del norte ha sido muy fuerte y por lo tanto eso también me marcó para siempre, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo busco, trato siempre de, bueno, de hecho tenía la posibilidad de grabar con músicos de muchos estilos, ¿no? Ahora vengo a grabar con La Vela Puerta, que van a tocar mañana, creo que van a estar por el lado de La Espalda, sí, sí. Ahí cerca de ustedes. Uh-huh. Y bueno, ahora está justo llegando Jorge Van der Mole de Rosario. Lo estamos esperando aquí. Va a llegar Peteco, que bueno, con el quilombo que hay de los aviones está medio demorado. Sí. Eh, y he tenido la posibilidad de tocar y compartir con músicos de muchos espectros acá en la Argentina, en España. Yo busco eso, que hay propuestas artísticas que me llenen el corazón, que me hagan reflexionar, y eso en Córdoba en los últimos años han surgido, por un lado, cancionistas, por otro lado, en muchos casos coincide en una sola persona, grandes instrumentistas, o sea, gente que toca muy bien, con una madurez impresionante, los instrumentos, la música. Así que bueno, estoy muy contento. Y ahorita esta noche en la Peña va a haber muchos, ¿no? Como Touch, sí. Como el Pachi Herrera, va a venir el grupo de Buenos Aires, Dura Tierra, están llegando ya también. Es una apuesta maravillosa. Tremendo, sí. Así que bueno, hoy va a ser realmente para gozarlo pleno, ¿no? Para disfrutarlo, para disfrutar este encuentro que se ha transformado en algo tal vez clásico ya aquí en Córdoba. Lo hemos llevado en alguna oportunidad. Jorge van der Mol estuvo una vez que fuimos a Rosario, fuimos con Liliana Herrero, lo invitamos, pero ahora se va a sumar a la de Córdoba, así que estamos muy muy felices con toda la gente que se va a